Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 402, el día 8 de julio del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Explicitamos cuáles son las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, por dónde vamos a andar en esta, en este viajecito de América Resiste, el número 402. Primero, las palabras y la convocatoria que se hiciera para el jueves pasado. Partió esto, organismos de derechos humanos, y vamos a tener la palabra de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, referido a este nuevo ataque contra la memoria, contra la verdad y la justicia que emana ni más ni menos que directamente desde el presidente de la Nación y la pandilla que lo acompaña. Luego de esto, un economista que nos cuenta de qué manera Milei nos miente, nos mete la mano en el bolso, se la lleva toda y encima nos hace creer que nos está ayudando. Un batacazo, podríamos decir, que se dio en Francia, donde todos los anuncios preveían que se impondría de una manera abrumadora la extrema derecha neonazi que está asolando el planeta, pero no, sin embargo, la izquierda dio un golpe en la mesa y se ubicó en un espacio que ahora vamos a ver de qué se trata. El presidente Orbán, Hungría, que fue a visitarlo ni más ni menos que al monstruo universal, al monstruo mundial, a Vladimir Vladimirovich Putin. Y tiemblan todos porque hoy encima con Putin estuvo también el presidente de la India, ¿no? Sabemos que la India no es un paisito, es casi un continente, digamos. ¿Qué está pasando en Israel con la guerra entre Hamas y el Estado de Israel? Y lo extenso de este conflicto, que está haciendo que poco a poco aquellos que están en el frente vayan estando cansados, al no haber recambio de tropas, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Israel de ordenar que los ortodoxos, los judíos ortodoxos, también cumplan con el servicio militar obligatorio como todos los ciudadanos israelíes. Y todo el panorama que se presenta, que realmente es muy interesante, porque creo que como nunca el estallido en Israel se está dando entre la población y no por un atentado terrorista, ¿eh? Algo muy interesante, cómo la política puede llevar a un país al borde del abismo. Y esta vez sí, yo creo que no sé, voy a hacer lo imposible para escuchar el segmento que tenemos preparado de Alessandro Barico, que alumbrara tempranamente la venida de los bárbaros, la llegada de los bárbaros, ¿no? Los bárbaros con trajes de miles de dólares, los bárbaros con perfumes importados, los bárbaros que ocupan espacios ante las cámaras de televisión, ante los diarios y ante las revistas especializadas, pero que realmente lo que traen bajo el brazo es retrotraer a la humanidad a principios del año 1800 con una barbarie y una falta de empatía previo a la Revolución Francesa. Así que bueno, de eso venimos en el día de hoy. Y antes de entrar directamente ya en el programa, bueno, y después, por supuesto, en la segunda hora, tenemos la charla con el profesor Alejandro Correa, donde, bueno, trataremos algunos temas de coyuntura y también un poquitito de profundidad. Y bueno, en algún momento le vamos a dedicar un espacio de tiempo a aquello que se llamó tempranamente el Circo de Buenos Aires, donde surgieron muchos de los que inspiraron la creatividad, esa ruptura que se dio a finales de los años 1960, a principios de los años 1970, y que prácticamente perduró hasta principios de los años 1980. Una ruptura que fue cultural y que alumbró muchas de las reivindicaciones, muchos de los derechos difusos, podríamos llamar, que hoy forman parte de la Constitución Nacional. Aunque parezca mentira, esto es así. Y, bueno, no podemos eludir la realidad política de nuestro país, donde es increíble, ¿no? Porque uno a veces ha tratado con respeto o con consideración a personas porque ocupaban cargos o porque ocupan cargos de trascendencia en lo que hace a la vida civil y política de la nación argentina. Pero muchos de ellos, todas las disciplinas, desde la política, la comunicacional, la industrial, la empresarial, la de opinión, hasta religiosa, nos muestra de qué manera, donde aparece un balbuceante que no termina de definir ideas y que solamente esgrime un machete de miedo a diestra y siniestra, consigue doblegarlos y ponerlos de rodillas para hacer el ridículo ante la historia y aparte para dejar de cumplir con las obligaciones a las cuales están contraídos para llevar adelante una vida en sociedad, una vida en comunidad, una vida donde el contrato social sea respetado. Ese contrato social que deberíamos pensar, alumbrar, uno nuevo con sectores mucho más amplios que los sectores de afinidad política. Por eso los momentos que estamos viviendo nos imponen en el medio del desasosiego, de la falta de esperanzas, recurrir a aquello que muchas veces nombrara José Saramago, ¿no? Cuando que nos dejara físicamente, pero no en sus ideas y en sus palabras, cuando definía que la última frontera, la última trinchera de la resistencia para continuar siendo humanos, habita en la conciencia, en la intimidad de la conciencia. Y que esa conciencia, que es una conciencia de ubicuidad, una conciencia de responsabilidad sobre el planeta que estamos habitando, esto es responsabilidad de cuidado, de mejoramiento, la empatía con los más débiles y vulnerables que caen como fichas de dominó uno detrás del otro en la medida que los aparatos de producción de riqueza van cambiando el rumbo. Y en el medio va quedando millones y millones de seres humanos que son víctimas de la violencia, víctimas del abuso, víctimas de la falta de derecho y finalmente víctimas del hambre. Y lo que estamos viendo hoy día es que lo que ha muerto realmente es la sensación de escándalo ante las cosas que nos tocan ver. Cuestiones que eran nimias hoy día, que son consideradas nimias, en otros tiempos eran realmente ataques a la humanidad toda, especialmente a ese sentido de humanidad que debería hermanarnos, dado que estamos habitando una sola casa, que es el planeta Tierra, que no tenemos posibilidad de dejar, ni de abandonar, ni de cambiar. Por ahora, lo único que hemos hecho con el planeta Tierra es modificarlo para mal, es extraer hasta la última gota de finanzas, de riquezas que nos pudiera deparar sin prestar atención a que esto tenía que ser sustentable. Y de ahí la responsabilidad que tenemos todos y cada uno. Y finalmente, más allá de los análisis y de los pensamientos que se puedan originar a partir de la situación económica y política que estamos viviendo, hay un contexto geopolítico que nos condiciona, y al cual lo que yo veo es que los gobernantes, tanto de aquí, de la patria grande, como de otros lugares del mundo, lo ignoran como si esto no fuera a suceder. Y estamos preparándonos, no nosotros, o sea, los que mandan en la tierra, están preparando un escenario de conflicto total y global. Y no le podemos sacar el ojo a eso, porque esto viene acompañado del concepto de la eugenesia, el privilegio, privilegiar al más apto, privilegiar al más fuerte para que sobreviva y descartar a aquellos que son vulnerables, enfermos, pobres. Estamos ante un panorama que está bueno mirarlo de frente, no con horror, no con miedo, no con temor, sino simplemente con los ojos del asombro de aquel que ve lo que está sucediendo para estar preparado, por lo menos íntimamente, a lo que va a ser prácticamente inexorable. O sea, yo no creo que se dé marcha atrás con esta opción belicista del planeta para acaparar los pocos recursos, los pocos bienes naturales que aún perduran, y mientras nos hacen creer que nosotros somos los que destruimos el planeta porque usamos una bolsita de plástico en el supermercado, cada bomba que se tira, cada proyectil que se arroja, cada muerte que se origina, cada agua que se contamina, lo estamos pagando entre todos. ¿Por qué? Porque las municiones que se usan dejan residuos tóxicos que por miles y miles de años van a envenenar la tierra. Y esas poblaciones donde se están desarrollando escenarios de guerra no van a tener la posibilidad de un mañana esperanzador. Ni siquiera la reconstrucción prometida, porque la destrucción se da en las guerras, se da desde los cimientos. Ahí tenemos a Ucrania. Ucrania con un tipo, con un Zelensky que ahora se ha transformado en el bebé mimado de la derecha, por decirle algo, porque no es que Putin no sea también una forma de derecha, pero Zelensky se le ha perdonado todos los pecados de corrupción, todos sus pecados personales, y realmente la OTAN y Estados Unidos están llevando adelante una maniobra de injerencia en la política interna de Ucrania al no permitir que haya otra opción para votar que no sea Zelensky, su cachorrito, ¿no? su pichicho, su empleado del mes, que así está dejando a la población. No nos olvidemos que apenas empezó el conflicto salieron casi 4 millones de ucranianos y el propio gobierno de Zelensky les pide que no vuelvan. 4 millones de seres humanos que tenían una vida, que tenían un día a día y que hoy están viviendo de la miseria y que están viviendo de la limona de otros que tampoco les sobra, que también están ajustados en lo económico, en lo alimenticio y en lo social. Esa es la realidad, por eso creo que tenemos que prestar atención al título de guerra y a eugenesia, porque una viene ligada a la otra. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno. Estela de Carlotto nos cuenta por qué resiste a Milei. Estos responsables, en su mayoría y sobre todo en la dictadura, no hay quien no sepa que eran ellos los que hacían las cosas. Y los que robaban niños, y los que mataron a 30.000 personas, y todo lo demás. Y todo eso se tiene que esclarecer con el tiempo de la democracia, la más larga de nuestra historia. Pero esta gente tiene, por supuesto, un amor por todos los uniformes, y sobre todo la vicepresidenta, que por supuesto su familia es uniformada, y que uno tiene que respetar, porque cada familia es por supuesto, lo que ha querido ser. Sí. Están borrando así con un decreto, por eso nosotros decimos que por decreto no se puede frenar la búsqueda de los nietos y nietas. Entonces, con ese criterio de mandato que tienen, elegido por el pueblo, hacen estas cosas que nos dejan de destrozados, pero no muertos. No, sin lugar a dudas. Estamos todavía con fuerza para seguir. Hemos pasado por momentos muchos peores. Y la muerte la hemos tenido cerca, pero Dios no lo quiso. Así estamos. Y yo creo que con los nietos que estamos trabajando, y mi hija se jubila, porque ella ya la jubilan. La jubilan, claro. Claro, ella ya no la quieren ni ver, ¿no? Claro, no, claro. Y además el espacio ese ya está siendo desmantelado. Ahora, acaba de haber que hacer una movida, y estoy hablando ya en voz alta, Estela, con algunos legisladores que todavía tienen dignidad, con algunos legisladores importantes, hacer una movida. Me animo, qué sé yo, a decir hasta con empresarios privados para mantener esto, porque es necesario mantener esto, ¿eh? Sí, es muy necesario. A ver, el que quiere el país, el que quiere a su patria, esto es parte del derecho humano que tienen las madres a criar sus hijos. Claro. Y a los que se los roben para regalarlos. Mirá el momento que estamos pasando con Lua, este niño. Sí, mirá eso estaba pensando. No, entonces, si esto no es un ejemplo para que este trabajo que está haciendo la CONADI, y abuelas, por supuesto, siga en crecimiento, no en agotamiento, el interés que tiene realmente no es humano, es deshumanizado completamente. Sí, claro. De todas formas, vamos a seguir. Yo había inducido un poco la idea de hacer una manifestación pública, como siempre, en la Plaza de Mayo, sí, y elevar la protesta para que todos los medios estén enterados de lo que están haciendo, ¿no? Y sí. La destrucción de la memoria tiene que ver con esta política de totalitarismo supremacista, ¿no? Berreta, pero en la Argentina les alcanza y les sobra para hacer lo que les canta. Vamos con el temita número uno, quien quiera oír que oiga, Lito Nevia. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. La verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Thank you. Y bueno, y acá estamos, ese tema siempre viene bien a propósito de estas circunstancias que nos tocan vivir, ¿no? Y decíamos que vamos a escuchar a un economista, el economista Juan Enrique, que nos explica a grandes rasgos, algo que todos intuimos pero no sabemos bien cómo, de qué manera esta última medida económica, una de las últimas medidas económicas que toma el gobierno, significa ni más ni menos que meternos la mano en el bolsillo y dejarnos al borde de un paga Dios o al borde de un nuevo default. Esto es no pagar lo que se debe. Mediante una artimaña económica nos hace creer que las reservas del país aumentaron, pero todo es mentira. Reporte número 2. Queda claro que esto es una gigantesca transferencia de ingresos de todos nosotros para un pequeño sector concentrado. Que la emisión monetaria, que el déficit fiscal, que te dolarizan el sueldo, que le pongo una bomba al Banco Central, todo chamullo. Que el óptimo de Pareto, que si la función producción es cóncava o convexa, todo chamullo. Que somos Alemania, que somos Francia o Italia, todo chamullo. Que tu salario superó a la inflación, bueno, eso decímelo vos. Ahora, las pymes, la clase media, el consumo. El problema de la República Argentina es la falta de dólares y su distribución. Sí. Sube el dólar porque lo compran los sectores poderosos que dejan de controlarse el mercado, los tipos ganan guita y se corren al dólar. Y también le ponen el precio a los combustibles porque vos lo liberaste. La intervención del Estado, como te contaba antes, si vos no controlás los dólares, se van todos, se los llevan. Yo creo en la intervención del Estado en los dólares, que es algo finito, algo que se termina. Él cree más en la libertad. Bueno, digo, fracasó recurrentemente. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó más de 15 mil millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente y ineficientemente. Y nos dejó las Lelix. Las Lelix, claro, ahí lo reconocía el presidente que la dejó Javier Milei, que te las quiere pasar a vos. Vos sos jubilado, vos sos docente, vos sos médico, ¿qué tenés que ver con los plazos fijos? Claro, te pasan el pasivo del sector financiero a vos, para que te ajusten a vos. A veces la economía no es tan complicada, ¿no? Se trata de que te roben el bolso o no te roben el bolso. Y bueno, estamos con mando de una pandilla que no tiene escrúpulos, y vemos de qué manera, ¿no? Milei en su mente infantil, porque no deja de tener una forma de mente infantil, una forma de desarrollo de pensamiento, seguramente en la suposición y la media palabra que le diera Mauricio Macri, no, llamalo a Caputo, que Caputo te va a conseguir los 15 mil millones de dólares, porque aparte ese fue el número, ellos mismos lo pusieron. O sea, el número condicionante fueron 15 mil millones de dólares, y acá escuchamos a un presidente, a un actual presidente, en aquel momento candidato, descrachándolo a Caputo, y hoy lo tiene a Cococho, a Cococho no porque es chiquitito, pero lo tiene ahí que le acaricia la cabecita como a Conan. Sin embargo, el tipo nos sigue empomando. Vamos a escuchar un pedacito de un tema de los olimareños, uruguayos ellos, y justamente para que en homenaje a todos aquellos que no agachan la cabeza y que prefieren decir que no, aunque los caguen a palos. Es el tema número 2, el orejano, los olimareños. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme camino pa' ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero.

Lágrimas de emoción y alegría para los simpatizantes de un nuevo Frente Popular que recibía unos resultados históricos por ganar las elecciones legislativas y por truncar la llegada de la extrema derecha al poder. Unos comicios definitivamente importantes para la opinión pública y donde el mundo del deporte tomó la palabra cuando el jugador de la selección francesa, Kylian Mbappé, se posicionó en contra del bloque de Le Pen. Su compañero de equipo, Jules Koundé, mostró su alegría por los resultados. El alivio es tan grande como la ansiedad de las últimas semanas. Enhorabuena a todos los franceses que se han movilizado para que este hermoso país no sea gobernado por la extrema derecha. Una jornada electoral que comenzó con las calles echando humo y que finalizó transformando el nerviosismo en fuegos artificiales. Vale aclarar que los balbucientes adherentes de la ultraderecha global, en este caso en Francia, salieron a la calle a protestar para tratar de dar vuelta el resultado de la elección, pero no pudieron. No nos olvidemos que nuestras democracias, la Argentina también, es hija del contrato social, aquel que nos describiera Rousseau y que surgiera después de la Revolución Francesa. Solidaridad, libertad, eso es lo que necesitamos, solidaridad, libertad, no olvidarnos y confraternidad entre los seres humanos, no olvidarnos que somos todos habitantes de esta pequeña, de este pequeño punto que flota en el espacio y que estamos absolutos, no nosotros, los que mandan, están empeñados en destruirlo. Nosotros abonamos desde esta trinchera de América Resiste a la resistencia no violenta, a la lucha no violenta, a la desobediencia no violenta, a tomar acciones no violentas. Le decimos que no a la violencia activa y sí a la resistencia pacífica, que es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Y ahora sí, la urticaria que les agarró a Estados Unidos y a los de la Unión Europea, la visita del presidente Orbán a Vladimir Vladimirovich Putin. Es Víctor Orbán esta mañana en Moscú, recibido, ya lo ven, por Vladimir Putin. Dice que Hungría quiere ser mediadora entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea. Y Putin insiste en que le ha recibido hoy en el Kremlin como presidente de turno del Consejo Europeo. Es una imagen que no ha gustado nada en Bruselas. Marcan distancias con Orbán, que esta misma semana visitaba también Kiev. Y dicen, Mariana Gancedo, que el presidente húngaro es... que es presidente de turno del Consejo Europeo, no puede actuar en nombre de los 27. Sí, esa visita a Moscú ha causado indignación aquí en Bruselas, cuando no ha pasado ni una semana desde que Hungría asumió la presidencia de turno de la Unión Europea. Ha habido respuesta prácticamente de todas las instituciones, de la Comisión, del Consejo, del alto representante en política exterior, también incluso de la OTAN. Todos le recuerdan a Viktor Orbán que no tiene un mandato para poder mediar entre Rusia y Ucrania y que la posición de los 27 es clara. Pero Orbán, considerado por muchos el principal aliado de Moscú en la Unión Europea, mantiene una actitud desafiante y le responde diciendo que no se puede lograr la paz desde un cómodo sillón en Bruselas. Los totalitarios quieren guerra, sabedores de que los recursos son limitados, los que quedan, que la población, el crecimiento demográfico es geométrico respecto a la posibilidad de producir alimentos para todos y todas, que la salida más sencilla, en lugar de hacer un mundo colaborativo, un mundo en el cual asumamos cada uno de nosotros la responsabilidad del cuidado de este punto que flota en el espacio y que es el que nos contiene, y en el cual no estamos solos, vamos a ser 8 mil millones de habitantes de aquí a poco. Y hay una campaña muy, ya este momento podríamos decir, desembozada a la luz del día, para justamente reducir la cantidad de población mediante la guerra. Y no evitan, mandan en el mundo, los que tienen poder armamentístico, a plantear una guerra global total, y que es lo que estamos viendo, que se viene de una manera inexorable, inexorable. Seamos conscientes de que hay un condicionamiento que tiene que ver con la geopolítica y que Argentina no está por fuera del planeta, sino que formamos parte, y en este caso estamos en la parte de los vulnerables. Bueno, pasó el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, y la independencia de Estados Unidos tiene varias caras. Una es la cara, como sucede en la mayoría de los países del mundo, que es apoderada, de la cual se apoderan los sectores del establishment, los más encumbrados. Pero después también están los otros, los desfavorecidos, los vulnerables, las víctimas del sistema norteamericano. Una de esas víctimas fue Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, convocado a la guerra de Vietnam, y volvió haciendo un pedacito nada más, vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque tiene mucho significado. Él hizo una interpretación en el año 1969, durante el Festival de Woodstock, que fue el que rompió el dique para que hubiera festivales multitudinarios y durante mucho tiempo de lo que se llamó en aquel momento la música rock, la música progresiva, la música de protesta, la música que justamente representaba a los más vulnerables y a los olvidados. Y ya no desde el punto de vista del espectáculo económico, sino también desde esta vinculación comunitaria entre las personas. Y ahí iba Jimi Hendrix, y en su guitarra, con 3.600 watts de salida, una pared de equipos Marshall, hizo una interpretación del himno de los Estados Unidos, a la cual le agregó los sonidos que traía en su piel. Lo digo, sonidos en su piel, y no es un error, que eran las bombas, los cuerpos estallando, el fuego, el napal, quemando la vida. Vamos a escuchar el tema de Jimi Hendrix. Vaya el homenaje dedicado justamente a aquellos que no salen en la alfombra roja, aquellos que deambulan con hambre, aquellos que no tienen donde dormir, aquellos que son apaleados por la policía todos los días, a cada momento, los negros, los mexicanos, los latinos, los pobres, de toda pobreza, las víctimas del fentanilo, residuos del sistema capitalista a flor de piel, y que todos, todos miran para otro lado. Por eso el homenaje justamente a los que siempre son vencidos y no dejan de dar su grito de protesta, diría Mario Benedetti. Y en este caso, bueno, qué mejor que Jimi Hendrix, ¿no? Un ejemplo de esto que estamos viviendo con su corta vida hasta los 27 años. Así que nada, el homenaje al Día de la Independencia, y esperemos que Estados Unidos se pueda independizar de aquellos que lo tienen tomado del cuello desde hace cientos y cientos de años, sin dejarlos respirar, y mintiendo hipócritamente, declamando una constitución nacional, que no se aplica fronteras adentro. Decíamos, vamos a escuchar el reporte número 5. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? Es importante porque esto ya está derivando en un, como estamos diciendo, como cuando empezamos, ¿no? El tema de la eugenesia y de la guerra vienen tomadas de la mano. Un conflicto que empezó con un ataque terrorista de Hamas y que está derivando ya en un conflicto internacional que está desequilibrando toda la región de Medio Oriente. El reporte número 5, los judíos ortodoxos, los ultrarreligiosos, que se niegan a hacer el servicio militar obligatorio. Reporte número 5. Queremos conversar y analizar ahora con el doctor Efraín Davidi, profesor de la Universidad de Tel Aviv, historiador y dirigente de Academia por la Igualdad. Doctor Efraín, gracias por estar en France 24 con nosotros. Buenas tardes desde Tel Aviv. Muy buenas tardes. Quiero preguntarle, ¿el fundamento detrás de la decisión de la Corte tiene el foco puesto en la guerra o existe algún otro motivo que explique por qué ahora? Bueno, hay un motivo histórico, es que la excepción del servicio militar de estos sectores ultrarreligiosos, cuando esto comenzó a funcionar en los años 50, hablábamos de algunos miles de jóvenes y hoy estamos llegando a varias decenas de miles. Hay algunos que dicen que son cerca de 40.000 jóvenes exentuados servicio militar todos los años. Pero evidentemente esta guerra, que es la guerra que comenzó el 7 de octubre del 23, ha causado un gran desgaste en las fuerzas militares israelíes. Inclusive hay cientos de oficiales de reserva que han pedido rescindir su contrato con el ejército israelí a causa de la guerra. Hay mucha gente que se niega a ir y evidentemente faltan también soldados. Y por lo tanto, si Israel quisiera abrir un nuevo frente en el norte, frente al Hezbollah en el Líbano, necesitaría más soldados que los que hay hoy. ¿Cómo es vista la exención en el resto de los ciudadanos de Israel, cree usted? Bueno, entre los ciudadanos laicos, esto evidentemente está muy mal visto y digamos que a veces causa escenas realmente de violencia contra los ultrarreligiosos, ya que aquellos que sirven en el ejército o están bajo banderas les dicen, bueno, fenómeno, nosotros no tenemos ningún problema que hagan lo que quieren y que estudien lo que quieren, pero tengan las mismas obligaciones que todo el mundo, y más en un caso de guerra, donde esta guerra se va convirtiendo en una guerra muy mortífera, no solamente para los palestinos, tenemos ya cerca de 37.000 palestinos muertos en los últimos 9 meses, sino también para los israelíes. Hay 700 soldados que han caído en combate, y bueno, y este es una cifra, es un número de muertos que pesa mucho en la sociedad israelí. ¿Y el argumento principal, cree usted, de los judíos ultrarreligiosos para no hacer el servicio militar, para no entrar en este proceso, cuál sería? Y como mencionaba al principio, hay un montón de historia también que está dentro de esta explicación. Bueno, hay que decir claramente que la mayor parte del público ultrarreligioso no cree en la existencia del Estado de Israel, cree que es un Estado que ha sido creado sobre bases laicas e inclusive podríamos decir antirreligiosas, y por lo tanto, si por un lado recibe todo lo que puede recibir a través de las medidas del Estado de Bienestar, por otro lado se niega a servir en el ejército, diciendo de que lo más importante es estudiar los textos religiosos judíos

¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. La retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Bueno, volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 402, el día 8 de julio del año 2024. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Y ahí estamos yendo con la segunda parte de nuestro viajecito de América Resiste. Y... no sé cómo viene la mano con el profe. No sé si tendrá algún tipo de problemingui. No sabemos todavía. Pero bueno, vamos a seguir con una lectura que tenemos de justamente por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Una forma de explicar por qué estamos haciendo este programa en esta trinchera. ¿Por qué tenemos esta corriente de opinión? Que si bien no tergiversamos los hechos, porque no queremos tergiversar los hechos, pero sí queremos marcar una posición en base a los hechos que consideramos objetivos, aunque los hechos dicen que son sagrados, las opiniones no. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados, mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad, y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar su grito de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Esto es un fragmento del libro de Oswaldo Bayer que se llama Camino al Paraíso. Ahí está el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy venimos complicados con la máquina. No sé qué está pasando, que no me están dando bien. Pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, ya estamos acá, digamos. No sé si escuchaste un pedacito del programa. No, porque estuve hace una hora que estoy tratando de mandar los audios y no podía, y bueno, todo un tema. Pero, che, qué barbaridad. Bueno, nada, lo que nos va a quedar pendiente para la próxima es, creo, la próxima, les cuento a ambos y a los que nos escuchan, empiezan las vacaciones de invierno y seguramente no estaré o estaré ocupado en otro tipo de cosas, o sea que hasta el lunes 15 no hacemos programa, repetiremos uno de los mejores, y el 22 igual. O sea que estaríamos volviendo el 29 de julio al aire junto con el profe Alejandro Correa. ¿Qué le parece, profe? Bien. Muy bien. Bueno, profe, yo nosotros le pregunté al profe si se iba a algún lado de vacaciones a tomarse un descanso en estas vacaciones de invierno. Y el profe me dijo que no sabía, y quiero saber si la razón es económica o es un tema nomás de logística. No, ambas cosas, pero no. No salió. Ah, ok. No irme a ninguna parte, así que no. Okay. El asunto económico ayuda tampoco a que no salga, ¿no? Porque está complicado, claro. está todo bastante carito, así que si algo podés no gastarlo, no lo haces, ¿viste? Se va mezclado. Eso es lo que estoy viendo, es que últimamente, o sea, se están quejando ya los que venden entretenimiento, sean los proveedores de televisión por cable, sean incluso los proveedores de acceso a internet, ni hablar de Netflix. Mucha gente se está dando de baja de todo ese tipo de cuestiones que ya a esta altura resultan suntuarias, ¿no? Claro. Estamos hablando de una clase media que todavía come, digamos. O que sí, come o demasiado. Bajar los planes. Todo lo que uno pueda bajar gastos, en realidad eso me parece que lo estamos haciendo todos. De una u otra manera, cada uno, como decía alguien, en su medida armoniosamente, pero eso más o menos es generalizado. Después hay quien baja más, o sea, son muy poquitos los que no les afecta las medidas de este señor que va a hacer papelones hoy a la noche, como sigue haciendo habitualmente. A todos nos afecta. A algunos, por supuesto, les afecta muy feo. Nosotros, como decías vos recién, no estamos dentro del grupo que está más afectado. Ya que, bueno, que todavía estamos acá, bueno. Sí, digamos que, por ejemplo, hoy circunstancialmente... Se ha empezado a morir gente de frío en la calle. Pará, no es poca cosa. Hay un par. Y acá en la capital estoy hablando. No sé qué pasa en el interior y en la provincia de Buenos Aires, pero acá en la capital hay dos casos ya. Entonces, sí. Es un tema. Yo no me acuerdo de eso, hace muchos años que esas cosas no pasaban. De frío, totalmente. Sí. Y bueno, te estaba contando, hoy circunstancialmente fui a la farmacia a comprar un par de, viste, algo para la tos, porque parece, bueno, también que estamos con una gripe COVID que no nos abandona, ¿eh? O sea, sí, claro. son gripes que duran 8 días, 10 días, y que quedan las secuelas de la tos y que quedan las secuelas de la mucosidad. Bueno, conclusión fui, y en dos cosas, tres, 45.000 pesos. Sí. Y no son remedios recetados. No, no. Entonces yo veía veía la cara de una señora que justamente estaba con su receta, para algo que evidentemente le sirve para seguir viviendo, y no tenía plata para comprarlo. No. Pero el otro día en una farmacia, en una del doctor Ahorro, que son las que son un poco más baratas, supuestamente, un hombre viene con una a preguntar si podía comprar el remedio por unidad. Entonces la chica le dice, mire, para empezar necesita receta. Dice, sí, la receta la tengo. Dice, pero la receta me da una imagen de 4. Y esto sale 9.000 cada una. 9.000 cada una. Entonces, ¿yo puedo comprar de a una? Dice, no, si como es con receta, yo le tengo que retener la receta. O compra las 4 y si usted compra una, las otras las pierde. Así que el tipo, no sé, estuvo un rato ahí, no tiene arreglo. Yo lo entiendo eso legalmente, lo que la piba le decía, lo entiendo. Él vende una, tiene que retener la receta. Y los otros 3 anda, o sea, claro. ¿A dónde? Las perdés. Pero, bueno, cosas así. Sí. Bueno, pero pará, te paso a pase precio fija de hoy. Sí. Un frasquito de Tafirol. Mirá lo que te hablo. Con descuento, 9.400. Claro. Con descuento, porque sale arriba de 15. Pero hacían un gran. Porque ahora están haciendo descuentos también. Yo no pedí descuento, aparte no tenía receta, el Tafirol que receta, bueno, qué sé yo. Claro. 9.400, y estaba como 15, creo, que no sé cuánto estaba el precio de lista. Hoy cuando empezamos el programa, escuchamos a un economista, Juan Enrique, que justamente lo que hacía el tipo es poner negro sobre blanco esta última movida económica del presidente y su pandilla, que es transformar lo que estaba... las deudas que estaban en el Banco Central, pasárselas al Tesoro Nacional. Y es un piola bárbaro, ¿viste? No se me había ocurrido, ¿viste? Entonces el tipo explicaba, entre otras cosas, yo pasé nada más que un un tramo muy corto. Ahora, disculpa, no, dale, dale. Aparte de eso, realmente son unos hijos de puta, porque eso es una transfugada, pero y eso le venden a las personas. O sea, con eso ellos dicen de que entonces baja la inflación, que no baja un carajo la inflación, y se va a disparar y se va a ir al recontra carajo, mal. Y más ahora si los signos que veo en Europa son más o menos, que no les tengo ninguna confianza ni a los laboristas, ni a Mélenchon, ni a los demás tampoco. Pero digamos, si eso más o menos empieza a funcionar, ¿sabés dónde voy a ir a parar? Sí. ¿Y dónde vamos a ir a parar nosotros? Claro, es que no importa él dónde va a ir a parar. Nosotros, y no tanto nosotros, vos y yo, o Pedro, qué sé yo. No. Hay un montón de... Nosotros estamos bien. Pará. Entonces, lo que decía también, por ejemplo, otro... que son maniobras realmente de baja estofa que pretenden venderle al Fondo Monetario Internacional. Otro de los resultados de este traspaso de las deudas del Banco Central al Tesoro significa que esas deudas se transforman en acreencias, lo cual quiere decir que las reservas de la Argentina crecieron, porque la deuda está considerada como un haber dentro de la columna de la contabilidad. Entonces, bien, quiere decir que como los tipos ahora captaron un montón de deuda, esa deuda la pasan a lo que sería la cuenta de las reservas tangibles de la República Argentina. Una mentira que a nosotros nos la pueden hacer rápido, si no pensamos, si nos agarran distraídos, pero donde hagamos dos preguntas, ni nosotros nos la podemos creer. No, aparte lo fundamental es que al fondo tampoco se la pueden hacer creer, porque no han puesto un miserable, pero un dólar, nada, no les da nada. Y encima todavía los vienen corriendo aunque le paguen a China. No sé esa cómo le explica el tarado este que tenemos ahí arriba. ¿Cómo explicás? El fondo le está diciendo, no, le tiene que pagar a China, el swap lo tienen que pagar a China. A los malditos comunistas. ¿Cómo explica este pelotudo eso? El fondo se lo está diciendo. Que sí, que están de acuerdo con él, que le parece muy bien, que está todo lindo, pero que quitan ahí. Es más, vos sabés que cuando empezamos puse justamente este economista, Juan Enrique, que se había enfrentado con Milei candidato en un canal de televisión. Y ahí Milei candidato se despachaba contra Caputo, quien es hoy su ministro de Economía. Sí, entonces, las cosas que ha dicho. Sí, decía sí, que era un fugador serial, que era un tránfuga porque se había robado 15 mil millones de dólares de lo que había mandado el fondo. Ahora resulta ser que en la negociación de Mauricio Macri con el actual presidente, con Milei, para esta negociación, implicó en paquete cerrado llevárselo a Caputo. ¿Con qué promesa? Que Caputo le iba a traer 15 mil millones de dólares. Vos fíjate cómo ese número, es un número testigo, porque Milei lo acusa a Caputo de llevarse 15 mil millones de dólares. Macri le promete a Milei que Caputo va a traer los 15 mil millones de dólares. Y Caputo sale por el mundo a buscar los 15 mil millones de dólares que se chotearon, la tienen ellos. Y le dice, y viene acá y le dice, no conseguí un mango. Claro. Estamos viviendo un mundo donde realmente si las consecuencias no fueran tan terribles, que ya se están sufriendo las consecuencias, lo que vos acabas de decir, gente muriendo de frío en las calles de Buenos Aires, la ciudad más opulenta, diría yo, de Latinoamérica, no sé cómo será Río de Janeiro, el presupuesto, capaz que más, pero gobernada por estos tipos que realmente lo que menos tienen es gestión, y lo que más tienen es falta de escrúpulos, ¿no? Sí. Y se les muere la gente. Sí, se ha empezado a morir la gente. Esto recién empieza. Ya lo decíamos en el programa pasado, este asunto de que esto recién empieza. Todavía no estamos viendo el conjunto. Porque había un colchoncito, hay un colchoncito todavía, que todavía está ahí, no se agotó. Sí, digamos que para las clases medias. Para la clase media, sí. Los de abajo. Pero se va a agotar también. que se le va a dotar también. Aparte porque hay otra serie de cuestiones, hablando ahora ya si querés de términos económicos, el tipo usó una emisión tan gigantesca como la que había hecho Alberto Fernández y Massa en el año anterior. Él ya, el Banco Central ha impreso billetes, por supuesto sin ningún tipo de respaldo, contra todo lo que él viene diciendo públicamente de que no, de que la emisión no la va a prohibir y va a cerrar el Banco Central. Eso por supuesto es una mentira, pero gigantesca, no hay ni cierra el Banco Central y sigue dándole a la máquina. Y por eso también es otra de las razones por la cual la inflación no se puede parar. Entonces se junta, es la bomba atómica. No tenés dólares, imprimís, o sea, todo mal. Y encima retenés, porque, digamos, o sea, la baja en el gasto público que el tipo realiza, tanto en la falta de inversiones como en la baja concreta de las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Eso porque hay bajas, o sea, todo eso, digamos, en algún momento va a explotar. No sé, si vos juntás, o sea, dinamita, nitroglicerina, te pones a fumar al lado, claro. y no te puede sorprender que un día vueles. Sí, a mí lo que me asombra es el aguante. Y esta vez, ojo, no lo digo, vos ya sabés que yo no soy de los que abonan la idea de que la gente tiene que salir a la calle. Porque cuando decimos la gente, decimos los más pobres y los más vulnerables. Si vos me decís que la gente que tiene que salir a la calle son las clases altas, las clases acomodadas y las clases medias, suscribo. Ahora, si los que tienen que salir otra vez a la calle son los más pobres de toda pobreza, que son los que mueren y después no tienen retaguardia ni nadie que los levante, ni atienda a sus familias, ni nada por el estilo, no estoy de acuerdo. Pero digo por este concepto de que me asombra que no haya una movilización, que no haya una protesta. Y es más, creo que vos decías en el programa pasado que es muy probable que la protesta y el cisma provenga de los sectores a los cuales él supuestamente quiere beneficiar, ¿no? Que son los que también están perjudicados, las pymes, las industrias, los comercios. A todo el mundo le está yendo muy mal, muy mal. Sí, y lo demuestran. Es muy sintomático, por ejemplo, que en realidad que Cristina Kirchner no vaya esta noche allá. Pero fíjate vos, ¿sabés quién es? Entre los que no van está la Corte Suprema. Ah, eso es muy interesante. De conjunto. La Corte Suprema de conjunto, que no es casualmente una Corte Suprema kirchnerista ni cosas de esas ideas subversivas que hay por ahí. No. Imagínate cómo estamos, que decimos que el kirchnerismo es un tío, que me da risa. Ellos seguramente, si fueran franceses, se hubieran votado al pichón de Marine Le Pen. Pero acá no quieren quedar pegados con este tipo, que encima se le empiezan a juntar otros asuntos. Porque lo de este pobre chico en Corrientes forma parte de todas las cosas extrañas que se van ligando, porque ahí está prendido el gobernador de Corrientes, que es otro tránfuga, y que hay todos los negocios, y que de ellos los apoya él, que no, ahora no saben si va, porque claro, yo no sé si le conviene que vaya, es casi preferible que no vaya, Gustavito. ¿No? Es un peligrosísimo. La jefe le dijo que no venga. Ah, y espera, en el segundo bloque vamos a hablar del tema. Sí, dale. Son unos ridículos, realmente son ridículos. Hacerme acordar del tema del traje oscuro para la Sí, secretaria. Claro, sí. En trasnoche. Pará. No, en trasnoche. No. Yo te voy a explicar de dónde viene eso y qué berretas son. Sí. ¿Qué música tenemos, profe? Bueno, traje para asegurarme, ¿viste? Voy a asegurar. Se traje a Nelly Omar. No sé si necesito presentarla mucho a Nelly Omar. Nueva generación es capaz. La cantante, bueno, es una cantante histórica de tango de este país. Vivió hasta un poco más de 100 años. Creo que alrededor de los 100 años hizo su último concierto o uno de sus últimos conciertos en el Luna Park. Pero ella tiene una trayectoria muy importante durante todo, prácticamente todo el siglo XX, o sea, desde que tuvo su pequeña oscuridad durante la época del antiperonismo después del 55, porque ella era muy peronista, era amiga de Eva Perón, bueno, incluso le dedicó un tema, bueno, yo no traje ese tema, preferí traer realmente los temas que me parecían que musicalmente eran mejores, pero esto no se puede obviar de su vida. Nelly Bor fue la cantante más importante que tuvo la Argentina, la cantante mujer al menos, en el siglo XX, la llamaban la Gardel con polleras. Yo no sé si a ella le gustaba mucho este sobrenombre, pero bueno, alguien se lo había puesto. Entonces, si vos te parece, escuchamos algo de ella. Este primer tango es de un guitarrista llamado Manet, ¿está bien? Uh-huh. Que fue el guitarrista que la acompañó durante muchos años, ahora lo último, ¿no? Porque creo que este hombre ya había fallecido, Canet, yo no sé qué dije recién, José Manet. Canet. Canet. Dije Manet con él, me cambié una letra, perdón, sí, vos sabés que esas cosas cuando uno dice, me suenan, me rebotan en la oreja que algo no estaba bien, sí, José Canet, bien, el tema que vamos a escuchar se llama Tarde, Nelly Omar. Cada amor que tuve tengo heridas que no cierran y que sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprobé que la ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe. De cada amor que tuve tengo heridas que no cierran, que sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Voy a rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le destrozó sus flores. Y aunque llores y mil flores, mi ilusión no devolver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, deshecha y maltratada por tanto padecer? Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe. Más peronista de todas las cantantes. Sí, no, pero más allá de que sea peronista o no, era buena. Yo no la paso tanto porque trato de no mezclar ese tipo de cuestiones. O sea, un tipo puede ser muy de izquierda, muy de derecha y ser bueno o malo como artista. Borges no era casualmente, o Piazzolla, que era un admirador del proceso. Borges era más gorila que él, no había, pero Piazzolla es el músico más importante que tuvimos en la Argentina en el siglo XX, y Borges fue el mejor escritor. Y no eran peronistas ni cosa que se le parezca. Me parece que son tipos que tienen que estar. Bueno, esta mujer, yo no la paso porque sea peronista, ¿no? Por ejemplo, Eva Perón era mala actriz. Entonces, jamás se me ocurriría recomendarle a alguien que vea algo que, donde Eva Perón está de actriz. No, dedícate a otra cosa, está bien. Ahora, Nelly Omar, más allá de que sea peronista o no, era buena, cantaba muy bien. Bueno, tampoco es un estigma ser peronista, che. No, pero te quiero decir de que hay... No me entiendas mal. Lo que te estoy diciendo es de que nunca trato de no pensar quién es. Te pongo un ejemplo incluso feo, la Leni Riefenstahl, o algo así, que es una documentalista alemana, que es la tipa que le hace la campaña a Hitler en el 33. Esa mina era como documentalista, era maravillosa. Bueno, tenía el problema que era nazi. Es un problema. Pero no por eso yo puedo negar de que era la documentalista más importante que tuvo la primera mitad del siglo XX. Ella utilizaba recursos en el documental en los años 30, que se van a usar 20 años. Los estadounidenses lo van a descubrir 30 años después. Entonces, me parece que esas cosas se tienen, que uno no puede mezclar todo una cosa con la otra. Me parece a mí, no sé. ¿Es tía de quién era Nelly Omar? De Batuone. De Juan Batuone. Que lo hemos pasado acá, yo lo he pasado y vos también lo has pasado. Sí. Y lo hemos pasado de forma individual los dos y aparte de forma conjunta, porque lo hemos traído acá. Falleció, pobre Juan Batuone. Jovencito. Bueno, vamos con otro tema. Dale. Vamos con el tema de Milei en Brasil, ¿no? Javier Milei se va a Brasil, no va a la reunión del Mercosur. El discurso que da, realmente a mí me da vergüenza, pero en serio lo digo, ¿eh? O sea, si ese muchacho fuera mi amigo, yo lo borraría de la lista de mis amigos y diría que nunca lo vi en mi vida, por ejemplo. Que no lo conozco, que no sé quién es, que si me nombra está equivocado, seguro está confundido. Porque realmente es una vergüenza andante, hasta vergonzante para Bolsonaro. Y algo que, vos viste que a mí me gusta siempre buscar las verdades por lo que falta, no por lo que se ve. ¿Qué es lo que falta acá? Que como lo habíamos charlado en el programa anterior. ¿Te acordás cuando hablamos de los brasileros que le habían dado el golpe a Lula, que quisieron darle el golpe a Lula, todos bolsonaristas refugiados acá en Argentina? Para mí, porque aparte no es casual de que esos muchachos brasileros de armas tomar, porque lo han demostrado que son de armas tomar, bolsonaristas, todos confesos todos ellos, estén en la República Argentina, tal vez haciendo como una guardia de corps, como una forma de milicia para garantizarle a Javier Milei de que las hordas kirchneristas no le iban a dar el golpe, como dijo la otra vez cuando se hizo la movilización. Entonces, surge la información que ya se sabía, pero que se hizo pública, de que había un montón de ilegales, revolucionarios, milicianos buscados por la justicia brasilera, refugiados en Argentina, bajo el cobijo de Patricia Bullrich, bajo el cobijo, por supuesto, de Javier Milei, y por qué no pensar de que hayan ido a plantear en Brasil una estrategia judicial para hacerlos aparecer como refugiados políticos en Argentina, perseguidos por Lula. Y de esa manera, el tipo, este muchacho que gobierna la Argentina, se garantiza tener una milicia armada, ilegal, irregular. La misma fantasía que había tenido Macri y Patricia Bullrich cuando trajo a los venezolanos, ¿no? Para que le sirviera de tropa de choque. Digo, ¿qué te parece? ¿Es muy exorbitante? No, es una de las posibilidades. Ellos saben que esto, más tarde o más temprano, algo se va a armar. No saben de dónde, nosotros tampoco sabemos de dónde, ni por dónde, ni cómo va a ser, no sabemos. Pero en algún momento esto tiene que hacer un poquito de fueguito. No hay muchas otras posibilidades. Ni veo de que él quiera que no haya otra posibilidad, porque cada vez que él parece que da un paso para atrás, después resulta que da dos para adelante. Porque hay que reconocerle de que el tipo viene avanzando con lo que dijo que iba a hacer. Bueno, en algún momento las personas que ese que ya es ahora el 40%, vienen bajando. Pero todavía es un porcentaje importante de personas que confían en que esto va a mejorar. Bueno, cuando esa confianza se pierda, porque vean que no solamente no mejora nada, sino que todo se empeora, bueno, algo van a hacer. Van a tener que hacer aunque no les guste. Me parece que dentro de ese marco que no saben de dónde puede salir, porque de pronto puede salir por otro lado, por ejemplo, por el afer de Corrientes. Eso se puede transformar. Fíjate vos, yo estaba... La provincia de Corrientes no es Córdoba, que se movilizan enseguida, el cordobazo. Ah. Fíjate que no hubo correntanazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el 69 hubo en Rosario, hubo en Mendoza, hubo en Córdoba, hubo un montón de lugares, o sea, en Corrientes no, siempre fue un lugar relativamente tranquilo. Incluso el hecho de que gobierne el radicalismo de derecha, como que es el... Y siempre ha sido así. Y fíjate vos que la gente ha empezado a salir. Vos decías, ¿por qué van a salir por una cosa? ¿Por qué tendrán que salir? Han empezado a salir, pero han salido a salir no solamente en Corrientes Capital, sino también en lugares que son chicos, o mucho más chicos, en lugares de donde se produce, ahora no me acuerdo el nombre, que no es Loan, Goya. Loan. Ah, no, el 9 sí, de no, julio. No, el lugar. El 9 de julio. Es un poblado, me parece que ni siquiera es una ciudad chica, me parece que es tipo poblado. No sé, digo, eso no estoy absolutamente seguro, pero me parece que es un lugar chico, después cómo se denomine no importa. Y ahí se está moviendo todo el mundo, esto ha concentrado, y aparte fueron a la casa del gobernador, esto es una cosa impensable. El tipo que salió haciéndose el canchero en los medios grandes desapareció del lugar que se le iba a concurrir. Yo estoy muy intrigado por a ver si esta noche va o no va. Porque a lo mejor alguien se da cuenta de que lo mejor que puedo hacer es no ir. Porque no ayudo. La jefe. Y la sí, jefe. Porque la él jefe me tiró, que... tiró el tarot y el tarot le dijo que viene el loco dado vuelta, la carta del tarot dado vuelta. Y dijo, sí. No vengas. Sí, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que lo mejor que puedo hacer es no ir. Total, va a haber otros que no van a ir, así que él tampoco puede llegar a ir. Ahora, fíjate el lío que se arma, porque también sería una señal el hecho de que él no vaya. No una señal menor. Antes de seguir con esto, no me quiero olvidar lo que te había... el asterisco que había abierto respecto y al... Que yo ya me olvidé, perdón. El asterisco que había abierto respecto a la vigilia que propone la pandilla que gobierna, la pandilla esotérica, los esotéricos espiritistas de la Casa de Gobierno. Bueno, me estoy enterando de cada cosa que yo te puedo asegurar que si no fuera tan dramático sería risible, por ejemplo. Entonces, en la recomendación de la invitación oficial del protocolo presidencial, dice traje oscuro, ¿no? Concurrir con traje oscuro. Concurrir con traje oscuro sería como una traducción de la pauta protocolar, de ceremonial y protocolo oficial en todo el planeta, bajo la interpretación de Lilian Lemoyne o de la Petovelo o de la misma jefe. Porque, ¿qué pasa? No es con traje oscuro. Vos sabés algo de inglés. Es black tie. Cuando llegan esas invitaciones de ceremonial y protocolo, especialmente de presidencias para un acto tan importante, te dicen corbata negra o black tie. No traje oscuro. traje oscuro, o sea, mostraron la hilacha, ¿entendés? O sea, ¿viste cuando alguien quiere, es un aspiracionista, tipo Alberto Fernández con la rubia Fabiola, reina con la monarca Fabiola? Bueno, estos caen en la misma, son aspiracionistas, quieren estar a la altura del protocolo del mundo, y en vez de decir black tie o corbata negra, que ya se entiende, a ver, por un código de vestimenta protocolar y de ceremonial, si vos no te vas a poner una corbata negra con un traje celeste. El lenguaje universal... No des ideas. Ángel, por favor, no des ideas. Pero lo que quiero mostrar son aspectos muy humanos de esta pandilla, que es muy berreta. Y nos tienen a todos engañados, nos tienen más nosotros no porque no lo votamos, pero a todos los que los tienen agarrado de la nariz, boludo. Estos tipos te venden un buzón. Estos tipos te venden. Y que son aspiracionistas, pero ¿cómo explicarte? Ni siquiera se instruyen y ni siquiera consultan a la gente de protocolo de presidencia que le hubiera dicho rápidamente corbata negra, no traje oscuro. ¿Qué? ¿Entendés? Porque el ceremonial que se comprende es black tie en inglés. O corbata negra en español. Digo, ¿no? Como para seguir resaltando los aspectos de en manos de quién estamos. Sí, no, sí, sí. Digo, que sería un detalle, lo que vos estás contando es un obvio, detalle. Es un detalle que hasta podría llegar a ser. Yo, por ejemplo, eso que vos contás no lo sabía, pero puede ser un detalle. O sea, yo lo sé por mi pasado en la función pública. Sí, digamos. Sí, sí, pero... O sea, no creo que les preocupe, en el árbol creo que les preocupe nada. No, es que, pero ¿sabés qué pasa? A ellos no les preocupa, pero a los de verdad, es todo un... Les ha empezado a preocupar. No, no, es una demostración, digamos, es innegable. O sea, no, para aquellos... Pero hay signos. Para aquellos que en los círculos privilegiados de la sociedad todavía lo defienden, y se le va a dar vuelta a uno de estos y le va a decir, loco, déjate de joder, estos muchachos son de, no sé, de Villa Jardín. Dejate de joder. Son muy berreta. Bueno, nada, son berreta, pero hacen daño. Si te parece, en el otro bloque, vamos con el tema de lo que yo percibo como la barbarie, que vos también percibís como ya como la barbarie, y que son estos rasgos que nos condicionan la vida para peor y que nos están llevando hacia un abismo, ¿no? Donde alegremente todavía hay una gran cantidad de personas que lo aplauden como aplaudían a los músicos del Titanic mientras se daba contra el iceberg y se empezaba a hundir. Bueno, no sé, ¿qué opinás vos de todo esto, aparte de la nota de color? No hay mucho para opinar, porque es todo bastante, bastante obvio. Solamente esperar de que más gente se vaya dando cuenta de en dónde estamos metidos, porque estamos metidos en un problema serio. Así es. Y ese problema serio no se nos va a caer en la cabeza los cascotes. No a ellos, a nosotros. A ellos también se les puede llegar a caer, pará, eso es otro tema. Todavía nunca había un presidente sufrir las consecuencias. Bueno, podría ser el primer caso. Igual en algunos, igual, digamos, o sea, algunos personajes de la historia no terminaron muy bien, que digamos. Ese es el incluso personajes como Videla, de ahí te pongo un caso, no fue un fin demasiado bonito el que tuvo. No, es cierto. Bueno, o sea que, bueno, tengamos esperanza en la... ¡Ay! El último tramo, hablemos de la justicia, por favor. Bueno, dale, ¿eh? Sí, bueno. Vos me, esa fue una piedra de toque que trajiste. Porque el tema de que la corte no vaya a esta fantochada del juramento. Es que no es ninguna. Es un dato, me parece a mí un dato político importante. Así que es. Los tipos no vayan, porque porque aparte hay varias peleas en el medio, pero en realidad en el fondo que los tipos le hagan frente, los tipos que son los cuatro ilegales ocupas de la corte, agrego, que los tipos se ponen en serios y aparte le responden, porque en realidad le responden con no responden con cualquier cosa, le responden porque no van, porque la Corte Suprema, que es un poder independiente, no hace acuerdos políticos, no entra en acuerdos, dicen ellos así con cara de póker, no tienen vergüenza, eso desde ya. Pero el argumento es un argumento que es correcto. Absolutamente. Digo, y no adjetivemos a esta corte porque tal vez sea el último reservorio que nos queda. Nunca se sabe. Bueno, ¿con qué seguimos de música? Seguimos con Nelly Omar. Tal vez una, a mí el tema de los que ella hizo, que es unos cuantos, muchas músicas, esto es de Homero Manzi, el que escribe la letra es Homero Manzi, que se dice, la mala lengua, de que estuvo previamente enamorado de ella. Fundamentalmente la que decía era ella. Nunca pudo saberse bien si esto es verdad o no es verdad, no importa. Que incluso más se dice. Homero Manzi. Sí, el de Malena es Homero Manzi también, ¿no? Sí. Que Malena está dedicado a ella. En realidad, ella lo decía. Yo no sé si alguien más lo dijo. No hay una unanimidad en este tipo de cosas, pero bueno, tenía sus historias. El tema este, que la letra es de la poesía, porque es una poesía, se llama Mano Blanca. Es una poesía de Homero, de esas que no hacía cualquiera, ¿no? Y la versión de ella sigue siendo la más bonita de todas. Nelly Omar, entonces, con la lapicera de Homero Manzi y Mano Blanca. ¿Dónde va, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigamos parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos, que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí ya parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. Otros tiempos, otras músicas, y está bueno que las conozcamos. Volvíamos al tema de la justicia. Yo lo que estoy viendo hasta ahora es que el último reservorio que queda para mantener la legalidad y resistir al avasallamiento de las formas de vida que nos hemos dado para vivir en comunidad los argentinos, habita en la justicia. Es cierto que hay operadores dentro de la justicia que no cumplen con su deber, que realmente son personas procaces, que tienen poco a ley, poco apego a la ley, poco apego al derecho, pero Esto que estás diciendo de que la Corte Suprema de Justicia en grupo o como cuerpo se manifiesta independiente, yo lo tengo que enlazar con lo que está pasando con el sindicato de Unión Empleados de la Justicia Nacional, que encabezado por uno de los más conocidos, por Julio Piumato, que está todavía en la pelea para ver si el jefe de gabinete le cambia una partida para dar un aumento que se había estipulado en enero del año 2024, lo cual hasta ahora no se consigue. No solamente eso, sino también que el dinero que se había prometido para llevar adelante el sistema acusatorio en la República Argentina no aparece. Y sí aparece, y acá sí te agrego un signo de interrogación, ¿será que a la Corte le molesta a los dos candidatos que mandó el gobierno para incorporarlos a la Corte Suprema de Justicia sin haberlos consultado? Bueno, eso es lo que dice. Uno es el hijo, un juez federal de primera instancia, el otro creo que es un tipo medio derechoso, creo que es decano de una universidad privada, ¿no? Tengo entendido. Pero me parece que el punto es el hijo, que no lo quieren, no sé por qué razón, porque son las internas, yo no conozco esas internas de ellos, que las tienen. Y por supuesto, sí, no les preguntó nada. En general, Milei no es de andar preguntando. Decisión no le falta. Ojalá muchos otros tuvieran la decisión. Alberto Fernández. Por ejemplo. Pero bueno, decisión al tipo no le falta. Y sabe para dónde va o no. No es un loco. A veces uno le dice loco. No, el tipo sabe perfectamente a dónde va. Y que lo que pasa es que, bueno, sí, es peligrosísimo. No puedo evitar hacer otra vez el link, el enlace, con un documental hecho en Alemania, justamente, sobre el tema del nazismo. Y cómo la descripción política de Hitler era justamente un tipo que concebía lo macro, pero no lo micro, y que no tenía capacidad de trabajo ni capacidad de pensamiento para los detalles, y que eso lo tercerizaba, así como tercerizó la guerra. O sea, él tenía, como este hombre que gobierna la Argentina, una meta macro, él quiere llegar hasta allí. Ahora, ¿cómo llegar a él? No le preguntes. ¿Te acordás que cuando le hicieron el reportaje, un reportaje en una cadena internacional, le preguntaron cuánto cobra un jubilado, cuál es el salario mínimo o cuánto está un litro de leche? Y el tipo le dijo, no tengo ni idea. Y en eso me hizo, cuando vi el documental este sobre Hitler, me resonó muchísimo a esta actitud que tiene este tipo Milei, ¿no? Sí. Hitler se termina metiendo en la guerra final solamente para hacer desastres, dicho sea de paso. Cuando se mete es peligrosísimo, porque toda la apertura, esto como dato, cuando él se mete, porque no sé qué le pasa, es cuando se abre el Frente del Este, que es la famosa situación en la cual el Estado Mayor alemán estaba aterrorizado, que era tener una guerra a dos frentes, y encima no era con cualquiera, era con las potencias occidentales, con Estados Unidos y con los rusos, que no son cualquier cosa los rusos, ¿no? Los tipos que se lo habían llevado puesto a Napoleón, y se lo terminan llevando puesto él también. O sea que, ojo, cuando se mete, desastre, porque aparte incluso, ahora no me quiero poner a eso, vos seguramente lo debes saber, divide el frente de ataque en tres frentes, primero dice que vayan por un lado, cuando están yendo por ese lado, les cambia la orden, todo mal. Bueno, analicemos ahora, hagamos de cuenta que eso que vos estás describiendo es una filmina, quitemos el nombre Hitler y pongamos el nombre Milei a escala, por supuesto. Entonces, irse a Brasil, primero basurearlo a Lula, ir a Brasil a reunirse con Bolsonaro, el golpista, condenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a hacer un espectáculo, es abrir un frente. Decir que los chinos son unos comunistas y que él no va a negociar con los comunistas, y ahora el Fondo Monetario le dice usted, señor, tiene que ir a pagarle lo que le debe a los chinos, es otro frente. Atacar el la devaluación en la Argentina un 120% es otro frente. La situación económica, esta vez ya no con los más pobres y desfavorecidos, sino con los industriales de la República Argentina, que ven cómo sus empresas en poco tiempo perdieron el 40% de su valor de mercado, lo cual no es poco. Entonces decimos, ¿entendés ahora a dónde quiero llegar con el tema este del paralelismo? Cuando obviamente, él se mete, cuando él se mete hace desastres. Claro, sí, seguro. Vos pensás que un personaje como ese rey ridículo que tienen los españoles no lo recibe. No lo recibe. Incluso el Partido Popular, que sería la derecha española, tampoco, no dice nada, pero se borra por el otro lado y no quieren saber nada con él. Y excepto sus homónimos de Vox, que es un grupejo también bastante chico, pero que hace ruido. O sea, mera bola. Él hasta el momento no ha hecho ninguna visita oficial a ninguna parte, a pesar de la cantidad de viajes que ha hecho. Dicho sea de paso, viajes que son pagados del erario público, ¿no? O sea, no lo paga con la mía. Entre otros tantos. Bueno, sí, no sentimos que Clarina se ande quejando de que con la nuestra, o se queja, o la nación más. Bueno, fenómeno, eso habrá. Pero el tipo, cada vez que hace algo, cuando le hace, como no maneja codificaciones de ningún tipo, ni le interesa, peor todavía, porque ni siquiera es un tipo que quiere aprender. Stalin, por ejemplo, que era un tipo bastante bruto, bueno, pero él quería aprender, él quería saber cómo eran las cosas, siempre averiguaba, por ejemplo, bueno, eso, volviendo a lo de la guerra, la diferencia entre Stalin y Hitler no era que uno fuera más inteligente que el otro, sino que Stalin, o sea, primero los dejaba hablar a los generales, y una vez que los generales decían que es lo que querían hacer, él decía que él había pensado exactamente lo mismo, punto, se acabó. Pero este no, el otro loco, les discutía tácticas militares a tipo, porque aparte si había algo claro, que era bueno, que los alemanes tenían bueno, era el Estado Mayor, tenían unos generales que no, importantes, no solamente Rommel, había un montón de generales que eran muy importantes y que conocían el arte de la guerra y lo sabían hacer bien. Guderian, por ejemplo, que es el famoso de la Brisker, ¿no? Bueno, era un general de la puta madre. Después que fuera nazi, ese es otro tema. Pero con él. Sí, los generales, no entremos en la disquisición con el hitlerismo. Perdón. Estamos hablando de Milei, digamos. Y justamente este paralelismo, ¿no? Entre una persona que detenta el poder y mediante el miedo, porque es mediante el miedo que maneja Milei, ¿eh? Milei los está ordenando a todos, bueno, salvo a Paolo Roca, a Ernequian. Que lo manejan a él, digamos. Él puede infundir miedo en los perejiles que están alrededor de él, como el jefe de gabinete, Caputo, bueno, esa gente, bueno, que son siempre moneda de cambio, porque ellos en el fondo no dejan ser moneda de cambio. Ahí va. Bueno, si te parece, querido, no, digo, y después nos queda también otro capítulo que es al cual. Yo, sabes que siento como que es algo tan horroroso que nadie lo quiere mirar de frente. Y que es la posibilidad de una guerra global total, que es innegable para mí, a mi modo de ver, siguiendo la evolución de los hechos, es innegable que el planeta, o sea, que los poderosos del planeta saben perfectamente que los recursos ya están agotados para mantener la vida como la conocemos y se han decidido acaparar lo que queda mediante las armas. Y en eso estamos metidos, y si te parece, cuando volvemos el 29... me lo dejo abierto como asterisco. Dale. Porque creo anotalo, porque yo me voy a olvidar. Anotalo, vos sos la persona de este programa ordenada. Anotalo. Dale. Bueno, vamos con el último tema, si te parece. Vamos con el último. Bueno, este tema es muy. Este es un tango que realmente es muy, muy lindo. La versión de Nelly Omar es una de las que más me gusta, no es la única, que se llama El Aguacero. Thank you. si fuera renegando del destino de trenzar lenguas y lenguas sobre la triste extensión. A la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, coplo fresco barrizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo, tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombras ni heridas, sin penas ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Y ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien oiga el canto del cero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey lomovero, callado parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata el camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey lomovero? Que no te siga el boyero. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo. ¿Qué quieres llorar? Otras épocas, ¿eh? Yo estaba pensando, nosotros que somos de la, casi de la misma, somos de la misma generación, sabemos que Nelly Omar era peronista. Ahora, las nuevas generaciones, los que nacieron, los que tienen hoy 50 años, por ejemplo, no tienen idea de quién era Nelly Omar, ni de si era peronista, nunca la escucharon en su vida. Porque yo creo que la última vez que se escuchó a Nelly Omar, había un programa en la tele que era Grandes Valores del Tango. Sí. Y alguna vez capaz que ella estuvo ya mayor. Y ya para mí era como una persona inasible, no era algo actual, por ejemplo. Digo, por esto de codificar con las nuevas generaciones, ¿no? Estamos... No, eso no. Incluso, vos sabés que cuando ella hace ese último concierto para cumplir los 100 años, creo que era, que eso yo no me puedo acordar, yo creo que fue poco antes de la pandemia, pero no estoy seguro del año, no quiero decir cualquier año tampoco, pero lo llena. El Luna Park. Mira. Es una función y la llena. O sea que lleva gente. Bueno, a ver. Hay otras personas que llenan el Luna Park. ¿Bien? Creo que. No, Palito Ortega. No hace tanto. Claro. Por eso. O sea, llevan un público, digamos, o sea, que se mantiene fiel todavía a eso. Es cierto, ¿no? Es cierto. Bueno, pero para las nuevas generaciones les decimos que hubo momentos en que los artistas y los poetas y los pintores y los universitarios y los trabajadores fueron discriminados, dejados a un lado, acosados por el solo hecho de ser peronista, y que existió una ley, la 4161 del año 1956, por el golpe de estado que había dado Aramburu y la Runfla de Rojas y compañía, que prohibieron explícitamente hacer la mención de Perón o de Evita, y aparte la eliminación de todos los símbolos. Digo, porque no nos olvidemos que hubo una época en este país en que reinó el silencio, y fue antes del 1976. Bueno, si te parece, profe, ¿qué nos querés decir para despedirnos? No, nada, que sabes qué, no, pero por lo menos aunque sea nombrarlo, porque yo también me olvidé. Sí. Nos olvidamos de los laboristas ingleses y de Mélenchon en Francia. Ahí va. Tendríamos que haber dicho algo que me parece que... No es todo tan negro. Esto, como única conclusión así, porque viste, a veces uno, claro, lo ve al payasín este que tenemos acá y veo otra situación, lo ve a Trump, lo ve, dice, bueno, todo negro. No es todo tan negro. Uh-huh. Tampoco estoy diciendo que con Mélenchon ni con el inglés, que no sé ni... nombre, no le conozco ni siquiera el nombre, o sea, me hago muchas ilusiones. Pero digamos, o sea, el hecho de que Le Pen lo hayan parado, que los Tories, que era el partido de Margaret Thatcher, se haya lo aplastaron, los aplastaron. Bueno, me parece que es una cosa importante. El 29 nos volvemos a escuchar en vivo. El 29. Y en los próximos 15 y 22 vamos a repetir los mejores programas. ¡Chau! Dale, chau, chau. Hasta luego. Chau. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez.